34 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 23 grados la temperatura aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, continúan los avances científicos argentinos en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque investigadores de las Universidades Nacional de Quilmes y la Universidad de San Martín desarrollaron, diseñaron un nuevo kit de diagnóstico veloz, económico y preciso. Vamos a hablar de este tema con Juan Ugalde, él es decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del CONICET. Buenas tardes, Juan. Camila y Mauro te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto charlar contigo y, bueno, primero, felicitaciones por este desarrollo científico. Bueno, muchísimas gracias. Contanos cómo surgió esta investigación y cómo han llegado a este test que es parecido a un test para de embarazo, ¿no? Estaba leyendo. Sí, efectivamente el test se basa, detecta lo mismo que detecta el test que hoy se utiliza para diagnosticar el coronavirus, que es el test de PCR, que esencialmente lo que detecta es a partir del hisopado que se le toma al paciente. Se detecta si en ese en lo que es, digamos, en ese hisopo está el virus propiamente dicho, ¿no? Que es lo que nosotros queremos identificar. Claro. Esta metodología hace esencialmente lo mismo desde ese punto de vista, es decir, identifica el virus, pero lo hace de una manera que es más simple y más rápida que la PCR, porque esencialmente no requiere, la PCR requiere de un aparato bastante complejo. Que es un aparato que es muy caro y que no tiene, no está presente en todos los lugares que hacen diagnósticos. Hay determinados centros que tienen esa PCR y entonces lo que ocurre hoy es que el diagnóstico de coronavirus, esos hisopos o esas muestras deben ir a esos centros donde están esas máquinas especializadas. Lo que nosotros desarrollamos es un sistema que no requiere esa máquina, que requiere menor complejidad de equipamiento y cuya lectura final se hace a través de una tira reactiva que es muy similar a la tira de embarazo, en donde si leemos, digamos, si aparecen dos líneas es un caso positivo y si aparece una línea es un caso negativo. Juan, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablabas recién de del hisopado, ¿no? Digamos, este test, digamos, ¿se complementaría igual con el hisopado que le tienen que hacer a una persona? ¿O entendí mal? Sí. Todos, no, digamos, creo que es algo que hay que aclarar porque es una confusión que aparece en muchos lugares. Sí. No va a haber manera de que nosotros podamos diagnosticar hoy, eso ocurre en el mundo, una persona que está cursando la infección, es decir, que tiene el virus en su cuerpo, en sus mucosas, en su garganta o en su nariz, sin el hisopo. Claro. Bien. No va a ocurrir. Yo sé que a la gente se asusta mucho y se están esas imágenes que circulan de cómo uno le ponen el hisopo en la nariz, pero desgraciadamente hoy no hay otra metodología. Las metodologías que se han probado alternativas no dan resultados. Es decir, toda metodología va a partir de un hisopo. Bien. La diferencia con nuestra metodología es que luego del hisopo, lo que se utiliza para detectar si en ese hisopo está el virus, que es en última instancia lo que nosotros queremos determinar, utiliza una metodología que es más rápida. Piensen que una PCR tarda más o menos entre 3 y 4 horas, sí. Y esta metodología nuestra tarda aproximadamente una hora a 60 grados, o sea, hay que poner ese tubo a 60 grados nada más, y luego de 60 grados se le pone la tira reactiva y se revela con una forma muy simple de interpretar, ¿no? Que también es importante, porque la interpretación de los resultados de la PCR los debe hacer una persona que tenga cierta entrenamiento en leer esos resultados. En cambio, una tira reactiva es más simple, ¿no? Es el concepto de la tira reactiva de embarazo, es lo mismo. Nosotros podemos hacernos, una mujer se puede hacer un test de embarazo en un laboratorio bioquímico, y puede no saber cuál es el nivel de hormona que implica que hay embarazo, pero todo el mundo sabe que dos líneas es positivo o una línea es negativo en un test de embarazo que uno compra en una farmacia. Eso claro. Es esencialmente lo mismo, ¿no? Necesitamos un personal altamente calificado y entrenado, lo que favorece poner este tipo de diagnósticos en lugares de menor infraestructura diagnóstica. Claro. Estamos charlando con Juan Ugalde, el científico, decano de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, licenciado en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, y nos está contando este nuevo descubrimiento en la República Argentina que tiene que ver con un test molecular argentino para identificar el SARS-CoV-2. Te pregunto, Juan, porque leí que es algo muy interesante también, que tiene que ver con que diagnostica a personas infectadas con el síntoma, con el virus, con síntomas y sin síntomas, ¿no? Sí, porque en última instancia lo que detecta el test es la presencia del virus. Claro. Como ustedes saben, el virus puede estar, una persona puede tener el virus, pero puede no tener una sintomatología asociada a la presencia de ese virus, o puede tener una sintomatología muy leve, que casi ni se da cuenta, un leve dolor de cabeza, un poco de dolor corporal, puede no tener fiebre, puede no tener tos, digamos, pero eso no implica que el virus no está presente. Nosotros hoy lo que hay que detectar es a la persona que está con carga viral, es decir, que tiene el virus en sus mucosas de las vías respiratorias, de la nariz o de la boca, porque esa persona es la que infecta, tenga o no tenga síntomas. Entonces, es importante tener una mayor masividad de testeo, de manera tal de poder ir y testear, inclusive, si hay contactos de una persona que fue identificada, si esa otra persona no tiene sintomatología, poder hacer el análisis y descartar o confirmar que tiene carga viral, porque lo que hacemos en esos casos es cortar la cadena de transmisión. Evitamos que esa persona, si tiene carga viral, aunque no tenga síntomas, se guarda 15 días, pasa su enfermedad sin síntomas. Pero bueno, por lo menos no está esparciendo el virus mientras circula sin ningún tipo de sintomatología, que es el principal problema que tiene el coronavirus. El problema del coronavirus es que hay una enorme proporción de la población que se infecta, que cursa una infección leve o asintomática, circula, transmite el virus y eso genera una amplia cantidad de contagios. Juan, y en relación a la producción de estos tests, sabemos que en su mayoría se pueden realizar con insumos nacionales, lo cual también aceleraría, digamos, tener una buena cantidad para realizarlos. ¿En qué instancia se encuentra? Digamos, ¿falta alguna aprobación de alguna institución o algo? No, el test ya está aprobado hace tres semanas por el ente regulador, por ANMAT. Bien, porque el desarrollo fue en conjunto con las dos universidades nacionales y dos pymes de base tecnológica, dos pequeñas empresas de base tecnológica, que fueron generadas a partir de incubaciones dentro de las propias universidades, ¿sí? Una empresa se llama PBL, que está en Quilmes, y la empresa Chemtest, que es la que tiene la capacidad y hizo la parte regulatoria frente a ANMAT, y es la que tiene la planta para producir estos test. El 80% de los insumos del test, el 80% del test es este producto nacional. Obviamente hay una serie de insumos que vienen del exterior, porque bueno, la Argentina no se autosustenta en toda su claro, cadena productiva, eso lo sabemos. Pero bueno, la ventaja es que no estamos importando un producto final, sino que bueno, traemos partes y luego armamos el kit final con muchos componentes que son de acá. La capacidad productiva de la planta hoy está en aproximadamente entre 80 y 100 mil muestras por mes, ensayos por mes, pero bueno, con la posibilidad de escalarlo si la situación lo requiriera y si hubiera una demanda que ameritara, digamos, aumentar la capacidad productiva. ¿Y ya se han comenzado a producir? Sí, están produciendo ya, sí. Estamos sacando el primer lote ya a fin de esta semana y bueno, empezando a producir todas las semanas una X cantidad de a miles, digamos, por semana, y viendo cómo evoluciona esto y qué recepción también tiene, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado, de la utilización del ensayo. Bien, que ya bien. No depende tanto de nosotros, sino más bien de las autoridades o eventualmente del sector privado que quiera utilizarlos en sus instalaciones. Claro, Juan, porque entiendo que con el operativo Detectar, que está cada vez más presente en los barrios, se van a necesitar muchos más de estos test. Me imagino que la política sanitaria del Estado es seguir testeando para, como bien decías vos, cortar esos contactos, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros apostamos desde el día uno, sabiendo que